Entramos en el bloque final, tenemos que despedirnos. Realmente, si mis cálculos son correctos, y con esto de las ediciones, pues todavía podría cometer algún error, pero si no lo cometo, realmente este programa debería aparecer en internet un 28 de junio del año 2016. Y ya habrá pasado un año. Un año exactamente desde que el programa de mi vida dijo hasta siempre. Y que me provocó una especie de ligera depresión, pero que me acompañó durante todo el verano. A mí ha habido programas que me han marcado mucho. Yo recuerdo en mi infancia que Espacio en Blanco era un programa que yo adoraba. Yo adoraba. Pero nada como Milenio 3. Milenio 3 ha sido el programa de mi vida. Por diferentes motivos. Ha sido un espacio que me ha acompañado durante un montón de años. Había muchísimas cosas que yo hacía que estaban relacionadas o vinculadas a Milenio 3, hasta el punto de que, reescuchando programas antiguos de temporadas de hace ya bastante tiempo, uno rememora su vida. De hecho, el simple hecho de escuchar, o de más bien reescuchar esos programas, hace que me venga a la memoria un montón de situaciones de mi vida que entonces eran diferentes. Tanto en solitario, escuchándolo en solitario, la mayor parte de las veces, debo decir, y también la mayor parte de las veces en diferido, en formato podcast, pero siguiendo rituales, protocolos muy, muy concretos, como luego también compartiéndolo en viajes y en otras circunstancias. Escuchar Milenio 3 siempre era una delicia. Yo creo que mis turnos de noche no hubieran sido lo mismo sin Milenio 3. Aún lo continúo haciendo, reescuchando programas antiguos. Bueno, yo tengo mucha radio escuchada desde que era muy pequeño, pero lo cierto es que nunca me animé a tirarme a esto de los micrófonos, a hablarle a una esponjilla o a un killer pop, si no hubiera sido porque una llama se encendió en mi interior. Y la verdad es que si no hubiera sido por Milenio 3, hubiera sido por otra cuestión luego más, seguramente mucho más tarde. Pero recuerdo precisamente el programa en el que dije, se acabó, tengo que hacer algo, tengo que intentar aportar mi granito de arena. No como lo hace esta gente, porque eso es imposible, pero bueno, a mi manera. Y fue con un programa de Juanelo Turriano, un personajazo de nuestra historia. Recuerdo perfectamente haber estado escuchando ese programa un viernes, de cuando Milenio 3 se emitía los viernes y los sábados, una hora y poco, o casi dos horas el sábado. Juanelo Turriano fue un temazo. Si os he de ser sincero, yo no sabía quién era este hombre, esta especie de Leonardo da Vinci español. Pero lo cierto es que ese programa me marcó. Fue el empujón definitivo que me arrojó a esto de los podcasts, aunque la verdad tardé un año en ponerme directamente delante de un micrófono y empezar a hablar. Pero bueno, ya ahí se me había empezado a encender la llama. Yo creo que todavía Milenio 3, hay algunas cosas que si dejas que pasen muchísimo tiempo, posiblemente ya no vuelvan. O ya no sea lo mismo. Pero algunas cosas en la vida, aunque estén en teoría muertas, si no dejas que transcurra demasiado tiempo, todavía podrían volver y tener esa esencia, conservar el espíritu que ese proyecto hubiera tenido antes de desaparecer. Yo creo que para Milenio 3 todavía hay tiempo. Yo quiero tener esa esperanza, de verdad. Yo creo que todavía incluso un año, yo no sé si para este septiembre, me parece que no. Pero para el siguiente todavía habría tiempo para que Milenio 3 volviera. Luego ya después no habrá nada que hacer. Casi mejor que se quede en el recuerdo. Lo cierto es que para mí fue un auténtico palo y de hecho recuerdo haberme metido unos atracones de programas ya grabados de Milenio 3 que yo tenía por aquí archivados y haberme pasado todo el verano del 2015 sin terminar de creérmelo. Quiero además también dar las gracias al responsable del canal Misterios en iVoox que está subiendo temporadas completas, enteras de Milenio 3. Empezó por la primera y bueno, no sé ahora mismo si van por la novena, creo recordar, en los momentos en los que se graban estas palabras. No sé si el responsable es Hermaki Sevilla o quién, pero bueno, sea quien sea del canal Misterios, muchísimas gracias, porque había muchísimos programas de las temporadas primeras que yo no los conservaba, y gracias a estos bloques impresionantes, el tenerlo todo ordenadito y juntito en audios así, en fin, mega pesados, me parece que es un inventazo impresionante. Muchísimas gracias a esa gente que está recopilando todo ese material. Y a mí me gustaría, pues bueno, saludar al bueno de Iker Jiménez, a Carmen Porter y a toda esa gente que formó parte del equipo de Milenio 3. Algunos estuvieron solamente una temporada. Recuerdo a Juan G. Vallejo, quien podría olvidar a este personajazo, ¿no? y otros muchos, ¿no? La verdad es que en este sentido se pasaron muchas personas por Milenio 3, algunos estuvieron un tiempo y luego desaparecieron, otros ya aguantaron hasta el final y aún siguen vinculados con el proyecto, de algún modo, porque están en cuarto milenio y bueno, pues es una forma de seguir, ¿no?, con esta familia misteriosa. Pero quisiera mandarles un saludo a todos porque verdaderamente me hicieron pasar momentos absolutamente mágicos con un auricular metido en el oído. Realmente para mí, algunos programas de Milenio 3 me hicieron sentir sensaciones que ningún otro programa jamás me hará sentir. Así que justamente hoy se cumpla un año de desaparición es algo triste. Y la verdad es que es un recuerdo que preferiría no tener. No habría noticia que más me gustase que enterarme que Milenio 3 vuelve. En las mismas condiciones en que se marchó. Me da igual si es en la misma emisora o en otra. Eso ya me es indiferente, pero siempre y cuando se conservara la naturaleza misma del programa sería para mí algo muy, muy grande. En fin, muchísima suerte a todos los compañeros con sus futuros proyectos. Hay algunos por ahí que estoy con el oído preparado porque esta gente no se puede estar quieta. Siempre estarán metidos en algún asunto, bien en algún libro, lo que sea. Siempre estarán metidos en algo. Voy a estar muy pendiente de todos vosotros. Me tenéis contento todavía, que lo sepáis. Todavía ando bastante cabreado, sobre todo con uno. Pero bueno, la verdad es que para mí fue un auténtico palo y ya me estoy recomponiendo. He tardado casi un año y aún la herida no ha acabado de cicatrizar. En fin, mi homenaje desde la órbita Endor a Milenio 3. Y continuando, aquí la música con licencia Creative Commons que ha sonado en el programa de hoy pertenecía a Conway Hambone, Christoph Malinowski, Gregoire Lurm, Marta Eichhardt, Epic Soul Factory, Alexander Bulgarov, Angel Composer...